phrasal verb, to speak up. To speak up means hablar más fuerte. O también decir lo que uno piensa, ¿vale? To speak up. I want to speak up. Quiero decir lo que pienso, okay. ¿Vale? Hable más alto, que no le oigo. Speak up. I can hear you. Speak up. I can't hear you. Good. No tengas miedo de decir lo que piensas en la reunión. Don't be afraid to speak up during the meeting. Muy bien. Tendrás que hablar más alto si quieres que se fijen en ti. You'll need to speak up if you want them to take notice of you. You'll need to speak up if you want them to take notice of you. Bien, cambiamos. ¿Puedes hablar más alto? Se oye muy mal. Can you speak up? It's a terrible line. Si aquí decimos nosotros, es una línea horrible. Ok, no puedo hablar más alto. Me duele la garganta. I can't speak up. I have a sore throat. ¿Qué te pasa? ¿Eres hombre o ratón? Habla más alto. What's wrong with you? Are you a man or a mouse? Speak up. Ponte de pie y habla más alto. Stand up and speak up. Di lo que piensas. Richard, no muerdo. Okay. Speak up. I don't bite.